una vez más a La Chicharra Maldita. Su programa favorito de preguntas y respuestas. Saludamos a nuestro público. Hola público, ¿cómo están? ¡Ahí andamos! Perfecto. Hoy tenemos la gran final nacional. Han llegado hasta aquí Lucero Parrilla y Domingo Paraná. Felicitaciones a ambos. Empecemos. Domingo Paraná, por 100 millones de puntos. ¿Qué es el supermercadismo? ¿Me escuchó bien? El supermercadismo. No dije puerta ni edificio, sino supermercadismo. ¡Tiempo! ¿Un superhéroe que lucha a favor de la no intervención del Estado en la economía? ¿Qué? Claro, por el libre mercado. No. ¿La tribuna sabe? ¡Sí! ¿Y qué es el supermercadismo, distinguida tribuna? El supermercadismo es el monopolio de la distribución final de alimentos por parte de las cadenas multinacionales de supermercados. ¡Exacto! Y ahora pasemos a la participante Lucero Parrilla. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es la agricultura sustentable? ¡Tiempo en el aire! La agricultura sustentable es la actividad agropecuaria que se apoya en un sistema de producción que tenga la aptitud de mantener su productividad y ser útil a la sociedad a largo plazo. ¡Es correcto! Próxima pregunta, Domingo Paraná. ¿Usted sabe lo que son las semillas RR? Sí, claro. Son las semillas más diplomáticas, que mantienen mejores relaciones con el resto. ¿Qué? Las semillas RRPP. Pero no. Las semillas re buenas. No. Las semillas RR son las rojitas esas, pero rojas, ¿eh? No, basta, por favor. Lucero Parrilla, ¿la puede contestar usted? Claro. La semilla RR es la semilla modificada de modo que pueda ser fumigada sin que muera. Su nombre proviene de Roundup Ready, esto es, resistente al herbicida glifosato. Sí, sí. ¿Y podría recordarle al público qué era el herbicida glifosato? Yo, por favor. Uf, a ver, Domingo Paraná, ¿qué es el glifosato? Es una especie de dinosaurio, ya extinguido. No. ¿No extinguido? No. Lucero Parrilla, si contesta bien, es la campeona nacional. ¿Sabe lo que es el glifosato? ¡Claro! Es un herbicida de la empresa Monsanto que se utiliza para fumigar las malezas que crecen alrededor de los cultivos. ¡Yeah! ¡Correcto! ¡Es la campeona nacional! ¡Felicitaciones a Lucero Parrilla! Y nos vemos en las continentales en... ¡La Chicharra Maldita! ¡Chau!